a los abogados, ¿surtió efecto en ese encubrimiento planteado la falta de comunicación de la Fiscalía con la querella particular para el primer allanamiento en Vilarino Viejo? ¿Se ha dado alguna explicación sobre por qué el patrullero Toyota estuvo en cola de ballenas el 8 de mayo? ¿Cuál es la próxima prueba que están esperando? Y por último, avancen, perdón, con esas preguntas. Gracias. Bueno, yo creo que Leandro lo ha dejado muy en claro en la anterior manifestación que tuvo. Voy a hablar específicamente de esta primera etapa. Creo que la causa de Facundo, Margarita también lo explicó muy bien, arranca una instrucción de averiguación de paradero en el marco de la justicia provincial en el que no se tenía la más mínima sospecha de la participación policial, y que empieza a desayunarse de esta situación cuando el día 18 de junio con Cristina participamos de un rastrillaje y empezamos a ver actitudes absolutamente sospechosas, una actitud defensiva de parte de la policía bonaerense, y empezamos a notar que las contradicciones y las inconsistencias eran realmente insostenibles. Y tras que eso fuera poco, venir de un espacio donde directamente la hipótesis de la desaparición forzada no se investigaba, nos toca transitar la parte más nutritiva de la investigación y con mayor recolección de pruebas, con una fiscalía que hizo esfuerzos comprobados para tratar de derrumbar la hipótesis de la desaparición forzada. Y fíjense qué fuerte que es esta hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte, que a pesar de haber tenido todo el aparato del Ministerio Público Fiscal de representación del primer mes de investigación en su contra, no trabajando en silencio, en su contra, en flagrante contra, no la pudieron derrumbar. Y hoy es la única hipótesis que se encuentra consolidada en pruebas, y a pesar de las enormes cantidades de cruzamientos de datos, de las pericias y demás que se van produciendo, nada ha podido derrumbar la hipótesis de la desaparición forzada. Por supuesto, contestándole a Ignacio, por supuesto que para nosotros esta primera etapa sin diálogo por parte de la Fiscalía contribuyó a una falta total de objetividad en la investigación, contribuyó en que no pudimos participar de los procedimientos que hubiésemos querido participar, contribuyó que la prensa sabía antes lo que había dicho una testigo de identidad reservada que la querella, que tuvo que esperar 24 horas para poder ver el testimonio, contribuyó a que todavía hoy no sabemos cuáles fueron la totalidad de los rastrillajes que se realizaron, y fíjese qué coincidencia que los operativos desplegados por la zona más hiperrastrillada, que es donde aparece el cuerpo de Facundo, no surtieron efecto porque las cosas la encuentran los pescadores los sábados por la tarde, tanto el cuerpo como la mochila de Facundo.